los títulos se festejan, sea cual sea el torneo, la importancia se la damos nosotros y desde el primer día de este proceso le dimos una importancia absoluta. Conseguir el oro, que era muy importante para nosotros, de etapa no. Además, entramos en la historia de la selección argentina, seguimos, este equipo joven busca escribir su propia historia. Y este es un grandísimo paso para nosotros, así que nada, contento porque cuando cumplí un objetivo que es tan difícil, te da más alegría, más satisfacción, y ahora bueno, a disfrutar y a pensar en lo que viene. Hay que tomar todo como una lección, en los buenos y en los malos. Creo que el objetivo se cumplió, el momento clave fue que nos reinventamos durante el torneo, tuvimos un partido muy bueno contra Uruguay, después tuvimos dos partidos muy malos, con una victoria y una derrota, y bueno, dijimos, hay que jugar mejor, así no nos va a alcanzar, y pudimos sacar la mejor cara de la selección, nos sentimos mucho más cómodos con ese juego, encontramos esa dinámica y el equilibrio de ser agresivos, correr rápido y jugar tranquilo, así que bueno, este equipo va a seguir mejorando a medida que pasan los años, los meses, los torneos, y hay que aprovecharlo. Así que bienvenidas sean todas las medallas, todo lo que somos argentinos, lo que sabemos de que estamos en el deporte, sabemos lo difícil que es conseguir una medalla, aunque sea de bronce. Y hay que valorar lo que está haciendo la delegación argentina en estos Panamericanos. Por su en un momento, en unos días atrás tuvieron quinto, que era un récord para nosotros, siempre tuvimos séptimo, volvimos al séptimo puesto, pero bueno, honrarlo y seguir poniendo a la Argentina lo más duro.